Mi gym en casa, episodio 43. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán, de migymencasa.com, y os doy la bienvenida al podcast del mismo nombre, de Mi Gym en Casa. El programa, la radio, donde hablamos de calistenia, de acondicionamiento físico más orientado al cardio, de minimalismo o correr descalzo o barefoot, y también de alimentación desde un punto de vista evolutivo, lo que se llama dieta paleo, pero bueno, con matices. Los que lleváis siguiendo el podcast tiempo ya sabéis que tengo un punto de vista un poco especial, ¿no? De la dieta paleo, bastante, no sé, intentando buscarle las vueltas. Si acabáis de llegar, pues os invito a que le echéis un vistazo a los programas que tienen que ver con la alimentación, bueno, o todos, a las entrevistas, pero bueno, ya conocéis un poco, sin dogma, ya sabéis, ni en un sentido, pero tampoco en el otro, no caigamos de golpe en el otro extremo. Bueno, hoy el episodio sobre calistenia. Vamos a hablar de cómo conseguir hacer una dominada. Bueno, los que ya hacéis varias, que hacéis street workout y tal, pues oye, ya lo tenéis controlado. Pero bueno, muchas veces los que empiezan a entrenar en casa o donde sea, en el parque, pues no son capaces de hacer una dominada. Yo cuando empecé con esto, bueno, hacer así más calistenia, ejercicio, hace ya bastantes años, pues tampoco era capaz de hacer ninguna. Y la verdad que te cuelgas ahí como un chorizo y es bastante desmoralizante el no poder subir, ¿no? Sobre todo cuando ves a gente a tu lado, pues que se hace varias. Entonces, bueno, os voy a dar unas pautas, una progresión, que creo que es de las más seguras que puedes hacer. A ver, hay muchas formas de hacerlo. Luego, al final, veremos otras progresiones. Pero bueno, esta considero que es la más segura. Igual la más lenta, no lo sé, pero al ser la más segura, pues evitamos lesiones y pasos para atrás. Entonces, pues bueno, creo que es la, no sé, una buena idea, vamos a hacerla de esta manera. Bueno, antes de, a ver, hay que ver en qué estado estamos primero. El factor más importante, más determinante en las dominadas es el peso que tengamos. Bueno, más que el peso solo, el peso relacionado con nuestra fuerza. La fuerza la iremos trabajando poco a poco, pero el peso es fundamental. A lo que voy, por poner un ejemplo, imaginaos que, no sé, que vuestro peso óptimo o así normal, o sea, delgado, si en forma son, no sé, por poner un ejemplo, 70 kilos, si pesáis, sin pasarnos mucho, 80, estáis tirando de 10 kilos de lastre. Los que seáis un poquito más avanzados o los que no, imaginaos entrenar o hacer dominadas con 10 kilos de lastre. A ver, los que ya hacemos varias y queremos meter más intensidad en ese ejercicio, nos lastramos pues con 10, 15, 20 kilos, los que sean, ¿no? Entonces, imaginaos, si os quitáis ese lastre, imaginaos un chaleco de 10 kilos, si ya solo para andar con él, o una mochila de 10 kilos para andar con él, o incluso imagínate correr, cuesta mucho, para un ejercicio de fuerza pura, con tu peso colgado, como es la dominada, la diferencia es salvaje. Entonces, a lo mejor, no sé, por poner un ejemplo, si yo sin ningún peso me hago dominadas estrictas, pongamos 20, con 10 kilos, pues igual me hago 15 o me hago 12, ¿vale? Entonces, es básico lo del peso. Entonces, si estamos un poquito pasados de peso, pues vigilar la alimentación, comer bien. Os invito a repasar artículos sobre alimentación de migymencasa.com/alimentación. Vale, ahí tenéis, pues eso, artículos sobre alimentación. No es, el blog ya sabéis que no está muy orientado a composición corporal, pero bueno, comiendo, entrenando un poquito, haciendo alimentación sin mucho cereal, pues oye, es muy fácil que estemos en nuestro peso, en un buen peso, ¿vale? No voy a decir peso, tu peso ideal ni porcentaje de grasa corporal, pero bueno, delgado y en forma, ¿vale? No voy a entrar en puntualizaciones. Entonces, lo primero, mirar el peso. Bueno, mientras vamos cuidando la alimentación, también podemos ir entrenando para ir para la otra variable de la ecuación, la fuerza, ¿vale? Entonces, ahí hablamos de, a ver, ¿qué ejercicios vamos a hacer? Bueno, antes de ir más allá de con las dominadas, o sea, de exactamente, pues ya, bueno, voy a explicar un poco lo que es, por si hay algún despistadillo que acaba de llegar o que no sabe muy bien qué es esto. Las dominadas es algo tan sencillo como colgarte de la barra, con que los pies no toquen el suelo, lógicamente, te relajas, estiras los brazos por completo, estiras los codos, las escápulas están elevadas de forma pasiva, es decir, estamos totalmente colgados, y de ahí hacemos fuerza con los brazos, los flexionamos, tiramos hacia arriba de nosotros mismos y pasamos la barbilla por encima de la barra. Si la barbilla no pasa por encima de la barra, no es una repetición. Si damos con la frente o llegamos a la frente, no es una repetición completa. Es otra cosa, es media o tres cuartos, llámale como quieras, pero no es una repetición completa. Entonces hay que sacar la barbilla por encima de la barra y bajar, ¿vale? Eso es una dominada. Bueno, que ya que vamos a hablar de esto, oye, pues por hacer un poquito de puntualización, ¿no? Si queréis saber un poco más sobre la técnica, en el episodio. No, en el podcast no lo he tratado todavía, lo voy a tratar. Pero por el primero quería hablar de la primera dominada y luego ya lo trataremos más adelante. Pero bueno, os dejo en las notas del programa el enlace a un artículo que se llama Dominadas Bien Hechas, en el que hablo de la técnica de manera más específica, ¿vale? Está bien, está interesante que le echéis un vistazo. Si ya sabéis hacerlas y si estáis buscándola o hacéis poquitas, pues oye, también pues por puntualizar, porque a lo mejor decir, oye, si yo hago dominadas, vale, pero hazlas bien, llega hasta arriba con la barbilla, estira los brazos por completo, a lo mejor haces ahí medias dominadas, ¿no? Pero no completas. Bueno, ahí tenía más información. Seguimos, que me voy por las ramas y no remato. Bueno, lo que os he comentado, lo de bajar de peso, otro consejo muy importante, el no tener prisa. El querer hacer, conseguir metas, en ponernos una meta en un tiempo determinado, aparte de que puede no ser realista, tu cuerpo, digamos que para, imagínate, una persona, la persona que hablábamos antes, que tiene un poco de, está un poco pasada de peso, con 80 kilos, tiene poca fuerza, digamos que su cuerpo va a necesitar, no sé, pongamos 8 meses para conseguir la primera dominada, ¿vale? Pero él dice, buah, yo en 3 meses lo hago. El forzar los plazos en entrenamiento nos va a llevar a que nuestro cuerpo diga, no, no, es que no lo haces. Y a lo mejor no es que no solo no lo haces, sino que encima te lesionas y tienes que esperar otro mes o 2 meses parado, recuperándote de la lesión y volver a empezar de cero. Entonces, no nos pongamos un límite de. O sea, nos ponemos un objetivo, pero no un límite de tiempo, ¿vale? El coger el buen camino y hacer el entrenamiento como tenemos que hacerlo nos llevará a ese objetivo, pero realmente solo nuestro cuerpo sabe cuándo lo vamos a lograr, ¿vale? A ver si. En este caso concreto, pero bueno, normalmente suele ser así, ¿vale? Yo ahora mismo estoy entrenando para la dominada con un brazo y me pasa eso. A veces digo, ah, voy a meter más, otro más de volumen y tal, y me tengo que ir para atrás un par de semanas porque estoy muy cargado y me veo que puedo tener problemas. Entonces, vamos a hacer las cosas bien, vamos a seguir el camino que hay que seguir y ya llegaremos. Si no hay que correr, igual por correr no nos hace ir para atrás, ¿vale? Eso es un consejo que en esto del entrenamiento pues siempre creo que es positivo y que muchas veces se nos olvida, a mí el primero, ¿vale? Otra cosa que vais a necesitar es una barra. Podéis hacer dominadas, o sea, o remo, que es el ejercicio que voy a proponer ahora, que ya hemos hablado aquí en el podcast, en una mesa, con un palo y 2 sillas. Pero mira, al final eso es apaños, que joder, lo que cuesta una barra, pues tampoco, por muy mal que vayáis, por poco presupuesto que tengáis una barra, al final tampoco es tan cara. Mira, os dejo el enlace de una de Amazon que vale 11,25, ¿vale? Son de estas que se ponen, son barras súper sencillas, que se ponen por presión, vas girando la barra y a medida que giras en un sentido se expande lateralmente, digamos, con el giro un poquito y se queda en el marco de la puerta, entre las dos pilares, digamos, se queda ahí apretada y te puedes colgar, ¿vale? Apretas fuerte y te quedas ahí. 11 euros. No sé si esto con el Amazon Premium y esas cosas tiene gastos de envío gratis, pero bueno, no lo sé. 11 euros. Si no, el otro día yo compré una en Decathlon. Que está súper chula, la verdad que se lo han currado mogollón, creo que cuesta 19 o 20, o no, 19,90 o algo así, ¿vale? La he comprado para hacer los vídeos, que no tenía ya yo barras de estas, Vale, para enseñaroslo, que joder, que es un cacharro y encima lo puedes quitar, o sea que si no tienes hueco no es excusa, ¿vale? Son 20 eurillos que, joder, que apuntarte al gimnasio te cuesta igual 50 al mes, ¿vale? Entonces es una inversión que, de hecho, yo siempre recomiendo lo mínimo que vas a necesitar para poder entrenar en casa. Oye, que tenéis un parque cerca de estos de calistenia, de street workout, pues mucho mejor, no tenéis que gastaros el dinero y encima os da el aire ahí en la calle, ¿vale? Pero hay opciones sencillas para poder hacerlo en casa. Bueno, dicho esto, sigo. Vamos con el ejercicio en sí, ¿vale? Bueno, sí. Bueno, ya hablé en el episodio 25 del podcast del remo invertido o remo en barra o dominadas australianas, que no es ni más ni menos que con una barra colocada a la altura del pecho, de la cintura, una barra baja, con los pies apoyados, el ejercicio de dominadas. No es exactamente igual, porque digamos que tiramos en un plano más horizontal y la dominada es más vertical, pero bueno, trabaja músculos muy parecidos a la dominada. Entonces, ir avanzando en este ejercicio nos hará que podamos ganar fuerza de manera progresiva en este caso las dominadas, que todavía no podemos hacer por falta de fuerza. Entonces, y lo bueno de este ejercicio es que lo podemos progresar un montón. Entonces, pues lo que he dicho, si no somos capaces de hacer dominadas a través de este ejercicio, pues poco a poco podemos ir ganando fuerza progresivamente y con seguridad hasta conseguir esa fuerza para poder hacer las dominadas. Bueno, ya os he dicho, en el episodio 25 del podcast hablo más en concreto de este ejercicio. Hablo de la variante un poco más difícil. A ver, este ejercicio tiene variantes, bueno, variantes las que os podáis imaginar, ¿sabes? Podéis apoyar un pie, otro pie. En esto de la calistenia las posibilidades son prácticamente infinitas, ¿vale? Pero bueno, por tampoco volvernos locos y hacer 8.000 variantes, os voy a decir que, bueno, yo considero que hay dos, ¿vale? Así prácticas, que son con los brazos, o sea, perdón, con las piernas estiradas y con las piernas flexionadas. Con las piernas estiradas, ahí con X lo he dicho, madre mía. Con las piernas estiradas metemos más carga en el movimiento y con las piernas flexionadas pues aligeramos un poco esta carga. Entonces, voy a empezar por el principio. De lo más básico, imaginemos que, bueno, y está bien, o sea, si no es capaz de hacer dominadas, empieza por el más básico y así vamos construyendo fuerza poco a poco. Voy a dar tres variantes, ¿vale? Bueno, son dos, bueno, vamos a ir viéndolas poco a poco. Primero, remo invertido con las piernas flexionadas. Primero, la barra a la altura del pecho, ¿vale? Es el ejercicio de tirar, digamos, más sencillo que se me ocurre. Habrá más, hay más, o sea, si pones la barra aún más arriba, pero el más sencillo sería más o menos la barra o el agarre a lo que nos agarremos a la altura del pecho. Y al bajar flexionamos un poco las rodillas, ¿vale? Y bueno, con las rodillas flexionadas, el culo apretado, ¿vale? Posición de hollow body, digamos, involucrando el glúteo y abdominales, ¿vale? Para que el culo, o sea, perdón, sí, para que el culo se meta para adentro, pero la posición, digamos, es la contraria a culo en pompa. En vez de sacar la espalda baja, las lumbares en lordosis, o sea, con el culo para afuera, el culo para adentro, ¿vale? Como una retroversión pélvica, que no me salía la palabra. Entonces, rodillas flexionadas, digamos que alineamos rodillas, cadera y hombros, ¿vale? En línea recta, el tronco queda alineado de esta manera con los muslos, las tobillo y, digamos, la parte de tibia y peroné no, porque al doblar la rodilla, digamos que sale del juego, ¿no? Precisamente por lo que os he dicho, para que haya menos peso, y subimos ahí. Al estirar los brazos, relajamos las escápulas buscando una protracción, es decir, como sacar chepa, y al subir buscamos todo lo contrario, una retracción, que los omóplatos se toquen y tocamos con el pecho la barra, ¿vale? A ver, aquí en el artículo original, que también os lo enlazo, que ahí tenéis algún dibujillo y el texto por si os apetece leerlo, digo que hay que llegar a 10 repeticiones, 3 series de 10 repeticiones, o sea, de 15, perdón. A ver, al ser un ejercicio de fuerza, podemos ir a 10, ¿vale? A ver, ¿qué hacemos con esto? Si en la última progresión somos capaces de hacer 3 de 15, pues cuando nos vayamos a hacer dominadas igual nos chascamos 10 de golpe. Como aquí el objetivo es conseguir una dominada, aunque realmente cuando tengas una dominada lo suyo es seguir trabajando las progresiones para no trabajar a tanta intensidad, para conseguir, yo qué sé, 3, 4, 5, ¿vale? Entonces, por eso os pongo 15, pero bueno, también está bien 10, ¿vale? Entonces, 10, 15, 12, movernos ahí. Probar ese ejercicio. ¿Que os hacéis ya 3 de 10, o 3 de 12, o 3 de 15? Pues de lujo. Pasamos a la siguiente progresión. Que no, vamos a trabajar en esa progresión. Por ejemplo, 3 días a la semana, 2, 3 días mejor a la semana, sin ir al fallo, ¿vale? Sin ir al límite, pues 3 series de 10, o de 15, o de 12, las que os hagáis, ¿vale? Poco a poco trabajando. Cuando ya os veáis bien, pasamos al siguiente ejercicio, que no es ni más ni menos que el mismo, pero colocando la barra a la altura de la cintura. Es decir, igual con las piernas flexionadas, pero que cuando nos colguemos con los brazos estirados, estemos a una cuarta como mucho de que nuestra espalda dorsal, digamos la chepa, nos toque el suelo. Vale, si toca el suelo pues ya no tiene gracia, porque ya perdemos ahí rango de movimiento. Entonces igual, al variar el ángulo, cargamos más peso del cuerpo sobre los brazos, o sea, sobre donde tenemos que tirar, y no sobre las piernas, y es elevar la carga de forma progresiva. Oye, que se nos hace muy cañero bajar del pecho de golpe a la cintura. Imaginaos, yo qué sé, sois capaces de hacer 15 repes con la barra a la altura del pecho, pero solo 5 con la barra a la altura de la cintura, coño, pues lo que haces es la pones a un término medio, ¿vale? O sea, la progresión ahí es la que queráis, porque podéis bajar la barra de centímetro en centímetro. Entonces es lo genial de esto, ¿no? Que no hace falta, es casi, vamos, tan bueno como una, con las partes buenas que tiene esto, como una máquina de gimnasio, que puedes ir cambiando el peso kilo a kilo, ¿no? Pues en este caso, la progresión es así de sencilla y de progresiva, ¿vale? Valga la redundancia. Bueno, cuando ya somos capaces de hacer es lo que os he comentado, unas 10, 3 series de 10 repes con las piernas flexionadas y la barra baja, ya vamos a estirar las piernas. Digamos que el peso recae en los tobillos, ¿vale? En los tobillos, en los talones, mejor dicho, y formamos una línea desde los tobillos hasta los hombros, pasando por rodillas y cadera, ¿vale? Igual, culo apretado, posición hollow body, retroversión pélvica, y somos un bloque. Entonces, primero pondremos la barra, pues yo que sé, ir un poco a ojo, tampoco hace falta que esto sea tan estricto, a la altura del pecho, un poco más baja, y probéis cuántas repes os hacéis. Seguramente os haréis igual o más que con las piernas flexionadas con la barra baja. ¿Que os hacéis 3 de 12? Pues vamos a bajar la barra. La vamos bajando igual hasta la altura de la cintura. Cuando ahí seáis capaz de hacer 10 repes tocando con la barra al pecho, haciendo bien la retracción escapular, la protracción al final, bueno, la protracción es más sencilla porque es un movimiento pasivo, ¿vale? La retracción hay que forzarla, tienes que hacerla de forma activa. Cuando seáis capaz de hacer 10 repes, ir a la barra y colgaros, porque va a ser fácil que os hagáis ya varias repes en dominadas, ¿vale? Entonces esta es una progresión bastante segura, lenta, dependiendo de qué nivel de fuerza y qué peso corporal tengas, pero es que, bueno, lenta, si pesamos, no sé, imaginaos que vuestros pesos son 70 kilos y pesáis 100 y no habéis hecho ejercicio en vuestra vida, pues es que va a ser lenta, hagas lo que hagas, ¿vale? Hay que ser realistas del punto de partida y a dónde queremos llegar. Dicho esto, más cosas. Bueno, recordaros, en el episodio 25 del podcast, os dejo también un enlace en las notas del episodio de un artículo que se llama Remo invertido bien hecho. Hablo de la técnica de este ejercicio con más detalle, ¿vale? Entonces, escápulas, cuello, bueno, el cuello es una posición, la cabeza es una posición neutra, pero hablo así más detenidamente de la posición del cuerpo. Importante grabaros. Si os podéis grabar, hoy en día, con todos tenemos un teléfono de estos que tienen cámara, más o menos cutre, pero bueno, que para grabarnos nos va de sobra. Y es muy interesante grabarlo, ¿vale? Dejáis el móvil apoyado, que os grabe un amigo o lo que sea o quien sea, y verlo, porque tú te piensas que lo hace de una manera y luego dices, coño, si es que estoy haciendo eso fatal, ¿vale? Para ver los puntos clave. No hace falta que os grabéis todos los días, con grabaros el primer día y corregís un poquito, ¿vale? O de vez en cuando, pues es suficiente. Muy importante. La verdad que eso marca la diferencia, ¿vale? Bueno, marca la diferencia. Es un factor bastante importante, porque a mí me pasa que yo soy muy pesado con la técnica y con las escápulas y tal, que os digo, y luego un día me grabo y digo, coño, si esto lo estoy haciendo un pelín mal, o este codo, ¿sabes? Merece la pena grabaros. Bueno, a ver, notas a esto. con la barra. Si alguno tenéis anillas o el típico TRX, este que por cierto ya se ha democratizado el precio de los TRX, que costaban antes casi 200 euros y ahora ya creo que pues igual en el Decathlon. A ver, digo, no tengo ningún contrato comercial ni con Decathlon, pero bueno, que es la tienda típica así que todos conocemos de cacharros de estos de deportes, pero bueno, ahí lo tienen, creo que cuesta 20 o 25 euros o por ahí, entonces que no hay excusa. Yo antes que un TRX, ya dicho sea de paso, me compraba unas anillas. Que igual en Amazon por 20-25 euros tenéis anillas muy chulas, ¿vale? Con las cinchas y todo. Porque al final puedes hacer más cosas con las anillas que con el TRX, ¿vale? Luego cuando ya vayas evolucionando más puedes hacer dips o muscle up, ¿vale? Que con los TRX no puedes. TRX de estos de marca blanca. Vale, bueno, ni con el de marca blanca ni con el marca original, dicho sea de paso. Bueno, más cositas. A ver, si estáis en forma, vamos a ver. En una forma bastante aceptable, metéis algo de remo. A ver, otra cosa. Cuando hagáis estos ejercicios vuestros, si os meten la cabeza de forma obsesiva, conseguir la primera dominada y tal, estos ejercicios de tirón, de tirar, hay que compensarlos sí o sí para evitar lesiones y para estar compensados y tener un físico armonioso o saludable, digamos. No hace falta hablar de o sea, mucho de más que de estética por funcionalidad. Tenéis que completarlo con ejercicios de empujar. ¿Qué mejor ejercicio de empuje que las flexiones? ¿Vale? También lo hemos tratado aquí en el podcast y en el blog también lo tenéis. Entonces, y ya que nos ponemos, pues hacemos también algo de pierna. Unas sentadillas, zancadas, ¿vale? Entonces, si queréis priorizar mucho estos ejercicios, podéis hacer las 3 series de 10 o de las que hagáis, de 15, de lo que sea, de remo invertido al principio del entrenamiento y luego metéis flexiones y sentadillas. A mí me gusta más, y lo suelo hacer así, hacer primero, hago una serie de dominadas o del ejercicio que vaya a hacer de tirar, otra serie del ejercicio que vaya a hacer de empuje y otra de pierna. Descanso lo que vaya a descansar, si es que voy a descansar, y luego repito, ¿vale? Así, digamos que condensamos el entrenamiento y es fácil que en 20 minutos hayamos terminado. Que por a lo mejor es menos eficiente y no consigues tu 100%, sino que consigues un 99,5 o lo que sea. Pero, pues oye, los que no nos dedicamos profesionalmente a esto, a ser máquinas, ¿no? A deportistas de élite, pues oye, es una aproximación bastante práctica y eso, y efectiva en el tiempo, ¿no? Que al final es lo que nos interesa, no estar ahí liados entrenando durante 2 horas. Oye, que si tenemos tiempo de lujo, pero bueno, no. Por lo menos no en mi caso. Vale, más cosas. En el episodio del lunes, en las dudas, hablaré también de alguna otra progresión para conseguir la primera dominada, ¿vale? Más cañera cuando estamos ya más cerca. Pero si estamos, ya os digo, si hacéis, ya estáis en forma, hacéis flexiones, no estáis muy pasados de peso, o sea, hacéis algo de fuerza, remo invertido. El día que os colgáis de la barra, vamos, yo por gente que entreno, te colgas de la barra, son capaces de hacerse una, dos o tres, ¿vale? Entonces que una vez que tienes ya eso, ya vamos progresando hacia más, ¿vale? Pero eso es otro tema que hablaremos otro día, cuando ya hacemos varias dominadas. Pues nada más, espero que os. Bueno, voy a repasar un poquito. Lo primero, el peso, ¿vale? Recordaros que el peso es fundamental en los ejercicios de calistenia. Este yo diría en los que más, porque estás en flexiones, por ejemplo, es importante, pero parte del peso reside en las piernas. Entonces no. Aunque es nuestro peso, pero no es tanto. Pero aquí que el peso por completo reside en los brazos, que además es. Nosotros tenemos los brazos más débiles que las piernas. Pues es básico y fundamental, ¿vale? Incluso, como yo lo noto, yo si cojo 1 kilo o 2, ahora que estoy con las progresiones con un brazo, lo noto un montón. O sea, imaginaros si estáis pasados, pues más kilos, 5 o 10 o los que sean, ¿vale? Lo primero y más fundamental, el peso. Luego, haceros con una barra. Oye, si vais a un parque mucho mejor, no tienes que estar poniendo barras ni haciendo ninguna inversión. Y el remo invertido. Recuerdo, os dejo en las notas del episodio artículos. En el episodio 25 del podcast tenéis ahí la técnica más específica, pero bueno, ya la hemos repasado, pero bueno, si quieres ahondar en el tema, ahí tenéis. Y ya está. Y como os he dicho, podéis hacer estas progresiones de remo, la podéis hacer con un TRX o de estos caseros que os habéis montado, lo que sea, ¿vale? Pero al final, oye, lo de la barra lo considero básico. O sea, es lo único, yo creo que es la única pieza fundamental para empezar a hacer ejercicios de calistenia en condiciones, ¿vale? Pues nada más, esto es todo por hoy. Hoy ha tocado calistenia. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí, por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos comentarios y corazoncitos de me gusta en iVoox. Y ya sabéis que para cualquier cosilla os responderé encantado desde el apartado contactar de mijimencasa.com. O si preferéis grabar la pregunta en el apartado podcast, también lo tenéis ahí, ¿vale? Está el botón verde que podéis grabar y escucharos ahí en el podcast, que últimamente estáis un poco timidillos, me las mandáis todas por mail, ¿vale? Bueno, lo que más os apetezca. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Pasad muy buen fin de semana y disfrutad del finde. Adiós, ser felices.